Capítulo 1. Los ladrones. Página 11. Cuando tenía 14 años, me inició los deleites y afanes de la literatura bandoleresca un viejo zapatero andaluz que tenía su comercio de remendón junto a una ferretería de fachada verde y blanca, en el zaguán de una casa antigua en la calle Rivadavia, entre Sudamérica y Bolivia. Decoraban al frente del cuchitril las polícromas carátulas de los cuadernillos que narraban las aventuras de Montbartz, el pirata, y de Huenongo, el mohicano. Nosotros los muchachos, al salir de la escuela, nos deleitábamos observando los cromos que colgaban en la puerta, descoloridos por el sol. A veces entrábamos a comprarle medio paquete de cigarros barrilete y el hombre renegaba de tener que dejar el banquillo para mercar con nosotros. Era cargado de espaldas, carisumido y barbudo, y para añadidura algo cojo, una cojera extraña, el pie redondo como el casco de una mula con el talón vuelto hacia afuera. Cada vez que le veía recordaba este proverbio que mi madre acostumbraba a decir: «Guárdate de los señalados de Dios». Solía echar algunos parrafitos conmigo, y en tanto escogía un descalabrado botín entre el revoltijo de hormas y rollos de cuero, me iniciaba con amarguras de fracasado en el conocimiento de los bandidos más famosos en las tierras de España, o me hacía la apología de un parroquiano rumboso a quien lustraba el calzado y que le favorecía con 20 centavos de propina. Como era codicioso, sonreía al evocar al cliente, y la sórdida sonrisa que no acertaba a hincharle los carrillos arrugábale el labio sobre sus negruzcos dientes. Cobróme simpatía a pesar de ser un cascarrabias, y por algunos 5 centavos de interés me alquilaba sus libracos adquiridos en largas suscripciones. Así, entregándome la historia de la vida de Diego Corrientes, decía: «Este chaval, hijo, qué chaval. Era más lindo que una rosa y la mataron lo Miguelete». Temblaba de inflexiones broncas la voz del menestral: «Más lindo que una rosa. Cierte né mala sombra». Recapacitaba luego: «Figúrate tú, daba al pobre lo que quitaba al rico. Tenía mujer en todos los cortijos, si era más lindo que una rosa». En la mansarda, apestando con olores de engrudo y de cuero, su voz despertaba un ensueño con montes reversidos. En las quebradas había zambras gitanas, todo un país montañero y rijoso aparecía ante mis ojos llamado por la evocación. «Si era más lindo que una rosa», y el cojo desfogaba su tristeza resblandeciendo la suela a martillazos encima de una plancha de hierro que apoyaba en las rodillas. Después, encogiéndose de hombros como si desechara una idea inoportuna, escupía por el colmillo a un rincón, afilando con movimientos rápidos la lesna en la piedra. Más tarde agregaba: «Verá tú qué parte más linda cuando llegues a doña Inesita y Arventorro de Artío Pezuña». Y observando que me llevaba el libro, me gritaba a modo de advertencia: «Cuidarlo, niño, que dinero os cuesta». Y tornando a sus menesteres, inclinaba la cabeza cubierta hasta las orejas de una gorra color ratón, hurgaba con los dedos mugrientos de cola en una caja y llenándose la boca de clavillos, continuaba haciendo con el martillo toc, toc, toc, toc. Dicha literatura, que yo devoraba en las entregas numerosas, era la historia de José María, el Rayo de Andalucía, o las aventuras de Don Jaime el Barbudo y otros perrillanes más o menos auténticos y pintorescos, los cromos que los representaban de esta forma: caballeros en potros estupendamente enjaezados, con renegridas chuletas en el sonrosado rostro, cubierta la colilla torera por un cordobés de 7 reflejos y trabuco naranjero en el arzón. Por lo general ofrecían con magnánimo gesto una bolsa amarilla de dinero a una viuda con un infante en los brazos, detenida al pie de un altozano verde. Entonces yo soñaba con ser bandido y estrangular corregidores libidinosos, enderezaría en tuertos, protegería a las viudas y me amarían singulares doncellas. Necesitaba un camarada en las aventuras de la primera edad y este fue Enrique Irzubeta. Era el tal un pelafustán a quien siempre oí llamar por el edificante apodo de El Falsificador. He aquí cómo se establece una reputación y cómo el prestigio secunda al principiante en el laudable arte de embaucar al profano. Enrique tenía 14 años cuando engañó al fabricante de una fábrica de caramelos, lo que es una evidente prueba de que los dioses habían trazado cuál sería en el futuro el destino del amigo Enrique. Pero como los dioses son arteros de corazón, no me sorprende al escribir mis memorias enterarme de que Enrique se hospeda en uno de esos hoteles que el Estado dispone para los audaces y bribones. La verdad es esta. Cierto fabricante, para estimular la venta de sus productos, inició un concurso con opción a premios destinados a aquellos que presentaran una colección de banderas de las cuales se encontraba un ejemplar en la envoltura interior de cada caramelo. Estribaba la dificultad, dado que escaseaba sobremanera, en hallar la bandera de Nicaragua. Estos certámenes absurdos, como se sabe, apasionan a los muchachos que, cobijados por un interés común, computan todos los días el resultado de esos trabajos y la marcha de sus pacientes indagaciones. Entonces Enrique prometió a sus compañeros de barrio, ciertos aprendices de una carpintería y los hijos del tambero, que él falsificaría la bandera de Nicaragua siempre que uno de ellos se la facilitara. El muchacho dudaba, vacilaba conociendo la reputación de Irsubeta, mas Enrique magnánimamente ofreció en rehenes dos volúmenes de la historia de Francia, escrita por Guizot, para que no se pusiera en tela de juicio su probidad. Así quedó cerrado el trato en la vereda de la calle, una calle sin salida, con faroles pintados de verde en las esquinas, con pocas casas y largas tapias de ladrillo. En distantes bardales reposaba la celeste curva del cielo y solo entristecía la calleja el monótono rumor de una sierra sin fin o el mugido de las vacas en el tambo. Más tarde supe que Enrique, usando tinta china y sangre, reprodujo la bandera de Nicaragua tan hábilmente que el original no se distinguía de la copia. Días después, Irsubeta lucía un flamante fusil de aire comprimido que vendió a un ropavejero de la calle Reconquista. Esto sucedía por los tiempos en que el esforzado Bonnot y el valerosísimo Ballet aterrorizaban a París. Yo ya había leído los 40 y tantos tomos que el vizconde de Ponson du Terrail escribiera acerca del hijo adoptivo de mamá Fipart, el admirable Rocambole, y aspiraba a ser un bandido de la alta escuela. Bien. Un día estival, en el sórdido almacén del barrio, conocí a Irsubeta. La calurosa hora de la siesta pesaba en las calles y yo, sentado en una barrica de yerba, discutía con Hipólito, que aprovechaba los sueños de su padre para fabricar aeroplanos con armadura de bambú. Hipólito quería ser aviador, pero debía resolver antes el problema de la estabilidad espontánea. En otros tiempos le preocupó la solución del movimiento continuo y solía consultarme acerca del resultado posible de sus cavilaciones. Hipólito, de codos en un periódico manchado de tocino, entre una fiambrera con quesos y las varillas coloradas de la caja, escuchaba atentísimamente mi tesis. El mecanismo de un reloj no sirve para la hélice. Ponele un motorcito eléctrico y las pilas secas en el fuselaje. Entonces, como los submarinos... ¿Qué submarinos? El único peligro está en que la corriente te queme el motor, pero el aeroplano va a ir más sereno y antes de que se te descarguen las pilas va a pasar un buen rato. Che, ¿y con la telegrafía sin hilos no puede marchar el motor? Vos tendrías que estudiar ese invento. ¿Sabés qué sería lindo? En aquel instante entró Enrique. Che, Hipólito, dice mamá si querés darme medio kilo de azúcar hasta más tarde. No puedo, che. El viejo me dijo que hasta que no arreglen la libreta... Enrique frunció ligeramente el ceño. Me extraña, Hipólito. Hipólito agregó conciliador. Si por mí fuera, ya sabés. Pero es el viejo, che. Y señalándome satisfecho de poder desviar el tema de la conversación, agregó, dirigiéndose a Enrique. Che, ¿no lo conoces a Silvio? Este es el del cañón. El semblante de Irsubeta se iluminó de frente. —¡Ah! ¿Es usted? —Lo felicito. El bostero del tambo me dijo que tiraba como un krupp. En tanto hablaba, lo observé. Era alto y enjuto. Sobre la bombada frente, manchada de pecas, los lustrosos cabellos negros se ondulaban señorilmente. Tenía los ojos color de tabaco, ligeramente oblicuos, y vestía traje marrón adaptado a su figura por manos poco hábiles en labores sastreriles. Se apoyó en la pestaña del mostrador, posando la barba en la palma de la mano. Parecía reflexionar. Sonada aventura fue la de mi cañón y grato me es recordarla. A ciertos peones de una compañía de electricidad les compré un tubo de hierro y varias libras de plomo. Con esos elementos fabriqué la que yo llamaba una culebrina o bombarda. Procedí de esta forma. En un molde hexagonal de madera tapizado interiormente de barro, introduje el tubo de hierro. El espacio entre ambas caras interiores iba rellenado de plomo fundido. Después de romper la envoltura, devasté el bloque con una lima gruesa, fijando el cañón por medio de sunchos de hojalata en una cureña fabricada con las tablas más gruesas de un cajón de querosén. Mi culebrina era hermosa. Cargaba proyectiles de 2 pulgadas de diámetro, cuya carga colocaba en sacos de bramante llenos de pólvora. Acariciando a mi pequeño monstruo, yo pensaba, «Este cañón puede matar, este cañón puede destruir». Y la convicción de haber creado un peligro obediente y mortal me enajenaba de alegría. Admirados la examinaron los muchachos de la vecindad y ello les evidenció mi superioridad intelectual, que desde entonces prevaleció en las expediciones organizadas para ir a robar fruta o descubrir tesoros enterrados en los despoblados que estaban más allá del arroyo Maldonado en la parroquia de San José de Flores. El día que ensayamos el cañón fue famoso. Entre un macizo de cinacina que había en ese enorme potrero en la calle Avellaneda antes de llegar a San Eduardo, hicimos el experimento. Un círculo de muchachos me rodeaba mientras yo, ficticiamente enardecido, cargaba la culebrina por la boca. Luego, para comprobar sus virtudes balísticas, dirigimos la puntería al depósito de zinc que sobre la muralla de una carpintería próxima la abastecía de agua. Emocionado, acerqué un fósforo a la mecha. Una llamita oscura cabrilleteó bajo el sol y de pronto, un estampido terrible nos envolvió en una nauseabunda neblina de humo blanco. Por un instante permanecimos alelados de maravilla. Nos parecía que en aquel momento habíamos descubierto un nuevo continente o que por magia nos encontrábamos convertidos en dueños de la tierra. De pronto alguien gritó, ¡rajemos la cana! No hubo tiempo material para hacer una retirada honrosa. 2 vigilantes a todo correr se acercaban, dudamos y súbitamente a grandes saltos huimos, abandonando la bombarda al enemigo. Enrique terminó por decir, «Che, si usted necesita datos científicos para sus cosas, yo tengo en casa una colección de revistas que se llaman Alrededor del Mundo y se las puedo prestar». Desde ese día hasta la noche del gran peligro, nuestra amistad fue comparable a la de Orestes y Pílades. ¡Qué nuevo mundo pintoresco descubrí en la casa de la familia Erzubeta! ¡Gente memorable! 3 varones y 2 hembras... y la casa regida por la madre, una señora de color de sal, con pimienta, de ojillos de pescado y larga nariz inquisidora, y la abuela encorvada, sorda y negruzca como un árbol tostado por el fuego. A excepción de un ausente, que era el oficial de policía en aquella covacha taciturna, todos holgaban con vagancia dulce, con ocios que se paseaban de las novelas de Dumas al reconfortante sueño de las siestas y al amable chismorreo del atardecer. Las inquietudes sobrevenían al comenzar el mes. Se trataba entonces de disuadir a los acreedores, de engatusar a los gallegos de mierda, de calmar el coraje de la gente plebeya que sin tacto alguno vociferaba a la puerta cancel, reclamando el pago de las mercaderías, ingenuamente dadas a crédito. El propietario de la covacha era un alsaciano gordo llamado Grenouillet, reumático, setentón y neurasténico. Terminó por acostumbrarse a la irregularidad de los Irzubeta que le pagaban los alquileres de vez en cuando. En otros tiempos habían tratado inútilmente de desalojarlos de la propiedad, pero los Irzubeta eran parientes de jueces rancios y otras gentes de la misma calaña del Partido Conservador, por cuya razón se sabían inamovibles. El alsaciano acabó por resignarse a la espera de un nuevo régimen político, y la florida desvergüenza de aquellos bigardones llegaba al extremo de enviar a Enrique a solicitar del propietario tarjetas de favor para entrar en el casino, donde el hombre tenía un hijo que desempeñaba el cargo de portero. ¡Ah! Y qué sabrosísimos comentarios, qué cristianas reflexiones se podían escuchar de las comadres que, en conciliábulo, en la carnicería del barrio, comentaban piadosamente la existencia de sus vecinos. decía la madre de una niña feísima refiriéndose a uno de los jóvenes irsubeta que en un arranque de rijosidad había le mostrado sus partes pudendas a la doncella. «Vea, señora, que yo no la agarré, porque va a ser peor que si la pisara un tren». Decía la madre de Hipólito, mujer gorda, de rostro blanquísimo y siempre embarazada, tomándolo de un brazo al carnicero. «Le aconsejo, don Segundo, que no le fíe ni en broma. A nosotros nos tienen metido un clavo que no le digo nada». Pierda cuidado», rezongaba austeramente el hombre membrudo, esgrimiendo su enorme cuchilla en torno de un bofe. «Ah, y eran muy joviales los irsubeta. Dígalo si no, el panadero, que tuvo la audacia de indignarse por la morosidad de sus acreedores. Reñía el tal a la puerta con una de las niñas cuando quiso su mala suerte que lo escuchara el oficial inspector, casualmente de visita en la casa. Este, acostumbrado a dirimir toda cuestión a puntapiés, irritado por la insolencia que representaba el hecho de que el panadero quisiera cobrar lo que se le debía, expulsólo a puñetazos de la puerta. Esto no dejó de ser una saludable lección de crianza y muchos prefirieron no cobrar. En fin, la vida encarada por aquella familia era más jocosa que un sainete bufo. Las doncellas, mayores de 26 años y sin novio, se deleitaban en Chateaubriand, languidecían en Lamartine y Cherbuliez. Esto les hacía abrigar la convicción de que formaban parte de una élite intelectual y por tal motivo designaban a la gente pobre con el adjetivo de chusma. Chusma llamaban al almacenero que pretendía cobrar sus habichuelas, chusma a la tendera a quien había sonsacado unos metros de puntilla, chusma al carnicero que bramaba de coraje cuando por entre los postigos a regañadientes se le gritaba que el mes que viene sin falta se le pagaría. Los tres hermanos, cabelludos y flacos, pres de vagos, durante el día tomaban abundantes baños de sol y al oscurecer se trajeaban con el fin de ir a granjear amoríos entre las perdularias del arrabal. Las dos ancianas beatas y gruñidoras reñían a cada momento por bagatelas o sentadas en rueda en la sala vetusta con las hijas espiaban tras los visillos, entretejían chismes. Y como descendían de un oficial que militara en el ejército de Napoleón I, muchas veces en la penumbra que idealizaba sus semblantes exangües, las escuché soñando en mitos imperialistas, evocando añejos resplandores de nobleza, en tanto que en la solitaria acera el farolero con su pértiga coronada de una llama violeta encendía el farol verde del gas. Como no disfrutaban de medios para mantener criada y como ninguna sirvienta tampoco hubiera podido soportar los bríos faunescos de los tres golfos cabelludos y los malos humores de las quisquillosas doncellas y los caprichos de las brujas dentudas, Enrique era el correveidile necesario para el buen funcionamiento de aquella coja máquina económica y tan acostumbrado estaba a pedir a crédito que su descaro en ese sentido era inaudito y ejemplar. En su elogio puede decirse que un bronce era más susceptible de vergüenza que su fino rostro. Las dilatadas horas libres, irsubeta las entretenía dibujando, habilidad para la que no carecía de ingenio y delicadeza, lo que no deja de ser un buen argumento para comprobar que siempre han existido pelafustanes con aptitudes estéticas. Como yo no tenía nada que hacer, estaba frecuentemente en su casa, cosa que no agradaba a las dignas ancianas de quienes no se me daba un ardite. De esta unión con Enrique, de las prolongadas conversaciones acerca de los bandidos y latrocinios, nos nació una singular predisposición para ejecutar barrabasadas y un deseo infinito de inmortalizarnos con el nombre de delincuentes. Decíame Enrique con motivo de una expulsión de apaches emigrados de Francia a Buenos Aires y que Sousa Reilly había reporteado, acompañando el artículo de elocuentes fotografías. El presidente de la República tiene 4 apaches que le cuidan las espaldas. Yo me reí. Déjate de macanear. Cierto, te digo, y son así. Y abría los brazos como un crucificado para darme una idea de la capacidad torácica de los fascineros de marras. No recuerdo por medio de qué sutilezas y sin razones llegamos a convencernos de que robar era acción meritoria y bella. Pero sí sé que de mutuo acuerdo resolvimos organizar un club de ladrones, de que por el momento nosotros solos éramos afiliados. Más adelante veríamos, y para iniciarnos dignamente decidimos comenzar nuestra carrera desvalijando las casas deshabitadas. Esto sucedía así. Después de almorzar, a la hora en que las calles están desiertas, discretamente trajeados salíamos a recorrer las calles de Flores o Caballito. Nuestras herramientas de trabajo eran una pequeña llave inglesa, un destornillador y algunos periódicos para empaquetar lo hurtado. Donde un cartel anunciaba una propiedad en alquiler, nos dirigíamos a solicitar referencias, compuestos los modales y compungido el rostro. Parecíamos los monaguillos de Caco. Una vez que nos habían facilitado las llaves, con objeto de conocer las condiciones de habitabilidad de las casas en alquiler, salíamos presurosos. Aún no he olvidado la alegría que experimentaba al abrir las puertas. Entrábamos violentamente, ávidos de botín recorríamos las habitaciones, tasando de rápidas miradas la calidad de lo robable. Si había instalación de luz eléctrica, arrancábamos los cables, portalámparas y timbres, las lámparas y los conmutadores, las arañas, las tulipas y las pilas. Del cuarto de baño, por ser niqueladas, las canillas y las de la pileta, por ser de bronce, y no nos llevábamos puertas o ventanas para no convertirnos en mozos de cordel. Trabajábamos instigados de cierta jovialidad dolorosa, un nudo de ansiedad detenido en la garganta y con la presteza de los transformistas en las tablas, riéndonos sin motivo, temblando por nada. Los cables colgaban en pingajos de los plafones desconchados por la brusquedad del esfuerzo. Trozos de yeso y argamasa manchaban los pisos polvorientos. En la cocina, los caños de plomo deshilachaban un interminable reguero de agua y en pocos segundos teníamos la habilidad de disponer la vivienda para una costosa reparación. Después, Isubeta o yo entregábamos las llaves y con rápidos pasos desaparecíamos. El lugar del reencuentro era siempre la trastienda de un plomero, cierto cromo de cacaceno con cara de luna, crecido en años, vientre y cuernos, porque sabíase que toleraba con paciencia franciscana las infidelidades de su esposa. Cuando indirectamente se le hacía reconocer su condición, él replicaba con mansedumbre pascual que su esposa padecía de los nervios, y ante argumento de tal solidez científica, no cabía sino el silencio. Sin embargo, para sus intereses era un águila,